verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, qué gusto poder saludarles nuevamente otra semana más. Oiga, cómo pasan los días, pasan volando, como decimos, estos días. Y estos días han sido bastante helados también, ¿verdad? Pero no es por quejarse, sino que es por comentar, porque mañana quizás lloverá, mañana quizás hará calor y la vida sigue andando por su rumbo natural. Así es que un saludo. Le comentamos que tenemos un programa hoy día con bastante música buena, bonita para disfrutarla y un tema también interesante de poder compartir, de poder conversarlo. Así es que hoy día estaremos hablando acerca de la soberbia. La soberbia, ¿eh? Cosa que confundimos con alguna otra, con algunos otros sentimientos, con algunas otras pasiones. Con algunas otras características de la vanidad, de todo ese tipo de cosas, pero la soberbia es única y exclusiva. Así que estaremos ahí detallando un poco, conversando en esta tarde acerca de esto. Así que le doy la bienvenida al programa, a usted que se sintoniza quizás por primera vez a esta hora en Radio Espacios. Le decimos que cada miércoles a esta hora está en el aire el programa Nueva Vida. El programa que su contenido es el hablar temas, conversar, ir aprendiendo y, como dice nuestra presentación, conocernos mejor, hacerle frente mejor a la vida y defendernos en esta vida con lo que cada uno tiene, con lo que cada uno Dios le ha dado. Todos tenemos muchas capacidades y que por desconocimiento muchas veces estamos por bajo de lo que se pide que estemos, ¿verdad? Así que de eso se trata y, por supuesto, todo buscando y guiando y arrojando luz hacia también la fe, que es muy importante para esto. Es muy importante y queremos hacer algo útil, queremos usar bien el tiempo, queremos ocupar el tiempo en algo útil, por eso que lo hacemos de esta forma, con utilidad, con conocimiento, con entendimiento de las cosas, no vivir como el sistema quiere envolvernos hoy en día, vivir alocadamente. No, nosotros no queremos entrar en eso, queremos tener un piso, queremos tener un cielo, queremos tener un camino, una senda fija. Por lo tanto, con conocimiento se puede lograr, con entendimiento. Lo que el sistema de hoy que está involucrado en el mundo no está desacreditando, está haciendo las cosas que todo sea muy por encima, que todo sea a la ligera, que todo sea en forma rápida, sin mayor meditación, sin mayor reflexión. Y eso es todo lo contrario, porque lo otro nos lleva al fin, nos lleva a una decadencia, y nosotros somos seres humanos pensantes. Tenemos una conciencia, tenemos una moral, tenemos principios de vida, y eso es lo que vale, eso es lo que sirve. Pero el sistema que usted bien lo conoce, está ganando terreno en muchas cosas hoy en la vida. Pero hagámosle pelea, busquemos, tratemos de nosotros acercarnos y apegarnos siempre a la buena acción, al buen vivir, al ser unos humanos verdaderos, a ser unos humanos realmente humanos. El humano es comprensivo, es perdonador, el humano es en esencia amor. Y en fin, todas esas cosas tenemos que rescatarlas. Todos los valores y los principios que hoy en día se están perdiendo, pero no caigamos en eso. No seamos parte de eso. Y podemos hacerlo. y todo eso también reforzado, y que nos va a ayudar va a ser la fe, la verdadera fe. Y esa verdadera fe, yo no le estoy diciendo que yo tengo una verdadera, no, sino que es que hay que buscarla, hay que acercarse a eso. Y yo tengo un entendimiento claro, nadie, queridos amigos, es dueño de una verdad absoluta, nadie. Todos, de alguna manera, si creen en esto, creen en lo otro, hay falencias, hay errores. Pero por eso, dentro de todo eso, la invitación mía, la invitación es a buscar lo que mejor nos va haciendo sentir en la vida. En conciencia, en valores, en moral, en forma de vida. Por lo tanto, ese es el fin, ese es el objetivo de este programa, de vivir de esa manera. Como le digo, hablando temas que son nuestros, que son cotidianos, aprendiendo a crecer más como seres humanos y seres espirituales también, siempre va a estar ahí en este programa la fe y el espíritu, porque somos creados en eso nosotros. Y además que necesitamos creer. Yo respeto a quien diga yo no creo en nada, bueno, está bien, perfecto. No es mi idea contradecir, no es mi idea discutir ese tema. Tenemos libertades y cada uno puede plantearse la vida como mejor lo prefiera. Pero en este caso, nuestro programa va en esa orden, en esa línea. En buscar y crecer más, ser mejores humanos, mejorando la vida espiritual y reforzando la fe. Así es que, y hablando de los temas que son recurrentes, hoy vamos a hablar acerca de la soberbia. Es un tema que está a todo nivel y en todos los seres humanos. Entonces, no tiene un color ni tiene una dirección esto. Más que mejorarnos nosotros mismos, como vuelvo a repetir. Un gran saludo para todos ustedes. Chiguayante, Laguna Redonda, Pedro del Río, San Pedro, el centro de Concepción también. Y en todos lugares donde pueda llegar también la señal de internet, que también sabemos que nos sintonizan también a través de internet en muchos lugares. Bueno, ya está bien con este saludo, la presentación, y ahora quiero invitarle a una primera canción para ustedes, dedicada con mucho cariño. Así que vamos a escuchar esta canción y volvemos. Veo aquí el sol, amor, amor de mi ventana. Veo la tierra, amor, en tu mano sincera. Veo aquel niño con su mirada sin fronteras. Y veo tu falda con tu amor sin barreras. Tu frente y tu mirada de mujer. Como ermitaño encerrado en mi morada. Por esta canción de amor dejé todo botado. Salí al jardín y vi la luna y las estrellas. Las rosas creciendo bajo la luz de plata y sal. No hay rima en mi canto. No hay verso pendiente, sino tan solo un manantial en sueños. Se enciende la noche y aunque es madrugada, persiste el misterio. De un hijo celeste o flor de tu cuerpo que encierra milagros. De un gatito azul jugueteando con los astros. La araña tejiendo está su tela en el silencio. Y entre la madera se asoman los grillos contándole al tiempo que yo te contemplo en el fondo del azul, en el día que se anuncia igual que tú. Dime esta noche, dime qué quieres compartir, mi soledad en sueños, mientras tú tú ya duermes, yo busco en el cielo un significado. A tanta belleza, refugio tan débil que encierra milagros. Veo aquel sol, amor, amor de mi ventana. Veo la tierra, amor, en tu mano sincera. Veo aquel niño con su mirada sin fronteras. Veo tu frente y tu mirada de mujer. No hay rima en mi canto, no hay verso pendiente, sino tan solo un manantial en sueños. Se enciende la noche y aunque es madrugada, persiste el misterio. De un hijo celeste o flor de tu cuerpo que encierra milagros. Bien, ahí teníamos esa bonita canción para usted y vamos al tema que nos convoca hoy día, que es la soberbia. Digamos que la palabra proviene del latín superbia y es un sentimiento de valorización o valoración, más bien dicho, de uno mismo, un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Es una sobrevaloración del yo respecto de otras personas. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar aquellas ideas ajenas. Ese es la primera, digamos, significado que tenemos sencillo acerca de lo que es la soberbia. Tenemos que saber también que esta palabra viene o proviene del latín, que se escribe y se pronuncia superbia. Entonces, la soberbia es un sentimiento de valoración de sí mismo por encima de los demás. O sea, hay una sobrevaloración del yo con respecto a los otros. Soberbia. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Presumido, ¿eh? Presumir. La soberbia se diferencia del orgullo en que este último es disimulable. El orgullo es disimulable. Y apreciado también es cuando surgen de virtudes o de causas nobles. Claro, cuando hay algo bueno es como un orgullo, pero positivo en ese aspecto. Y la soberbia manifiesta el deseo de ser preferido por otros. Es un deseo que tiene la persona, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo, del ego. Y se puede decir que el orgullo también puede derivar para la soberbia. La soberbia es una actitud orgullosa consistente en la perspicacia de aquella persona que se envanece a sí misma. ¿Verdad? Ya estamos como que aclarando, como que entrando un poco en aclarando la palabra en sí. Tiene que ver con uno mismo, con la persona misma hacia adentro. De envanecerse. O es una actitud orgullosa. Solo manifiesta el deseo de ser preferido por otros. ¿Ya? Se basa solo en una satisfacción de la propia vanidad, del yo, del ego. En fin, su satisfacción solamente la encuentra en la persona. popularmente se llama también soberbia a la rabia o al enfado. Popularmente cuando alguien anda con rabia o está enojado, le ponen que es soberbio. O que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Cuando demuestra rabia, demuestra ira frente a alguna situación, es considerado popularmente como soberbio. Y también es considerado por la teología católica uno de los siete pecados capitales. Para los que no sabían, y si es católico usted, sepa que la soberbia está catalogada por la religión católica como uno de los siete pecados capitales. Es bueno que le eche una miradita a eso de los siete pecados capitales. Si usted es religioso católico, vea eso para que vaya entendiendo las cosas de su religión. ¿Ya? Algunos sinónimos de soberbia son altanería, altivez, arrogancia, rabia, vanidad, etc. Lo contrario de soberbia es la humildad, la sencillez, la modestia, etc. Hay algunas manifestaciones del orgullo en grado de soberbia. Cuando es orgullo y ya está pasando, ¿cierto? Tiene un cierto grado de soberbia. Cuando una persona manifiesta algún tipo de rebeldía, cuando no quiere obedecer, por ejemplo, su orgullo se ha transformado en soberbia. Claro, porque eso, el orgullo primero empieza, ¿cierto? Un pequeño orgullo. El orgullo, por ejemplo, cuando alguien no quiere obedecer, el orgullo lo hace decir, a mí no me manda nadie, por ejemplo. Que yo creo que usted y yo hemos escuchado en diferentes situaciones. Y errada, justamente, errada. A mí no me manda esa persona o esta persona. Ese es un orgullo que ya está pasando a un grado de soberbia cuando hace ese comentario. ¿Ya? Lo que pasa, por ejemplo, esto sucede generalmente cuando en un trabajo, por ejemplo, donde hay algunos superiores por sobre los operarios. Y uno de estos operarios dice, no, esta persona no, a mí no, ¿qué me va a mandar a mí? Ahí está mostrando un poco de orgullo, ya pasando ya con grado de soberbia. Y esa persona está demostrando algún tipo de rebeldía, y si le dicen a esto y no quiere obedecer, su orgullo ya se transformó en soberbia. Así es. Y si una persona es autoritaria al mandar, ¿cierto? Algunos que dicen, este no sabe mandar, cuando tiene mucha autoridad, cuando es muy violento para mandar, porque todo tiene un orden en la vida, queridos amigos, y algunas personas tienen que dar órdenes, tienen que mandar. Pero el tema está cómo se dice o cómo se hace o cómo se desempeña esta función de mandar. De mandar, de dar órdenes a otro, ¿ya? Y hay personas que son autoritarias al mandar, es decir, ¿por qué? Porque hay un grado de soberbia en su estima. Cuando una persona también otra demostración de la envidia es de la soberbia es cuando una persona tiene envidia de los valores de los demás. Cuando critica a los demás y está demostrando ser una persona con soberbia. Porque muchas veces se critica por ignorancia, para cubrir la ignorancia. Se habla con soberbia, se critica con soberbia a otra persona, para cubrir su ignorancia, su incapacidad muchas veces. Se actúa o se habla con soberbia. La mayoría de los momentos con mal humor en la convivencia familiar y la mayoría de los enfados derivan de un orgullo individual que se ha transformado en soberbia. En la familia se puede demostrar soberbia. Uno puede actuar con soberbia en la familia cuando hay enojos, y no se da el brazo a torcer. ¿Ah? Es una demostración grande de soberbia. No, este actuó de esta manera, no, yo no, no nada más con él, no, na, nunca más. Eso es un grado típico y auténtico de soberbia. Todo eso deriva de un orgullo individual ya que se ha transformado en soberbia. Digamos que las personas con soberbia nunca tienen dignidad y mucho menos aceptan sus errores. Eso es, no aceptan los errores jamás y pierden su dignidad. La soberbia hace que pierdan su dignidad y pueden actuar indignamente. ¿Cómo? Ocultando algo, negando algo, y lo hace ser indigno por soberbia, ¿ya? Por vanidad y soberbia. Y muchos, yo creo que la soberbia hace que todas las personas que son esclavos de esto puedan aceptar sus errores. Jamás un soberbio va a aceptar sus errores. Y la soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación propia. Una satisfacción que, porque se siente muy bien consigo mismo y todo lo que ven en sí mismo es como la creme de la creme, y menospreciando a los demás. El soberbio se siente mejor y más importante que el prójimo, a quien minimiza de forma constante. Por eso se comporta de manera arrogante y suele generar rechazo entre el resto de la gente. Por supuesto, nadie quiere estar con un alguien así, nadie quiere participar con alguien que actúa de esa manera, ¿verdad? En concreto, se establece que hay varios ítems o características que dejan patente que una es soberbia. Y de esto, varios ítems o características, vamos a hablar, pero a la vuelta de escuchar otra bonita canción preparada para usted. Así es que vamos a escuchar esta bonita canción y regresamos con nuestro tema, la soberbia. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino. Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo. Con una sonrisa compro el dolor de aquel que dejó en la tierra su corazón. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé, compraré, con solo una sonrisa compraré. Con una sonrisa puedo comprar la mirada triste del que se marcha y el futuro incierto de aquel que se quedó solo con la noche y con la mañana. Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden. Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé, compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré pies descalzos que pisé compraré, con solo una sonrisa compraré. Y compraré, compraré, el llanto de los niños compraré, compraré, el hambre del mendigo que ignoré. Descalzos que pisé, compraré, con solo una sonrisa compraré, y compraré, compraré. Bien, digamos que la soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación propia, ya menospreciando a los demás. El soberbio se siente mejor y más importante que todos los demás, y minimiza también de una forma constante a su prójimo. Por eso se comporta de esa manera, así como arrogante, y suele generar rechazo también en el resto de la gente que los rodea. Y decíamos también, antes de ir a la música, que se establece que hay varios ítems o características que dejan patente que una persona es soberbia. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de una persona soberbia? Y en este caso también nosotros mismos, ¿cómo podríamos darnos cuenta? Que la mayor parte del tiempo que ocupa hablando lo hace refiriéndose a los éxitos que ha alcanzado él o ella y a los logros que ha obtenido a lo largo de su vida. Concretamente dentro de su vida laboral o profesional, y disfruta cuando otras personas, fundamentalmente sus adversarios, experimentan el fracaso. Ahí hay un nivel alto de soberbia, porque esta persona disfruta a todo nivel esto, disfruta cuando el que es adversario en algún sentido de él experimenta el fracaso, y él lo pasa bien. Ahí hay un grado altísimo de soberbia, ¿no? Nunca reconoce sus errores y en absoluto no acepta las críticas. Yo creo que esas son características como para irnos dando cuenta de cuando hay alguien cautivo de tema de la soberbia. Nunca reconoce sus errores y jamás acepta las críticas. Cuando alguien le realiza una crítica de su actuación, la manera de defenderse que tiene es atacando. Jamás aceptar. Entonces, si alguien le regaña algo, le dice algo, no, él ataca. Vuelve a atacar, busca, no, como que no recibe, no acepta lo que le están cargando, no lo acepta, no lo tolera, y ataca, da vuelta, y no recepciona lo que se le está diciendo. Tiene una gran dificultad esta persona que es soberbia para pedir perdón. En concreto, solo en muy contadas ocasiones, y porque ya no le queda más remedio, solicita disculpas por actos que haya realizado o palabras que haya dicho, ya cuando no hay vuelta, ya. Ahí puede pedir una disculpa. También es un grado de soberbia decir, si no es soberbia, y yo le quiero decir que la soberbia está muy ligada a la ignorancia, ¿ya? También es soberbia, queridos amigos, cuando alguien dice, no, yo no perdono, yo disculpo, porque Dios perdona. Ese es un error. Usted tiene que perdonar. Dios no dice, pide disculpas. Dios dice, perdona. Por lo tanto, es un grado de soberbia decir, yo no perdono, yo disculpo. Es soberbia. Y si usted no lo entiende, es por ignorancia. Pero ya yo le trato de decir, si usted ha rezado ha rezado el Padre Nuestro, ahí dice clarito, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, disculpamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a decir usted, yo no puedo disculpar? Está diciendo Jesús en su oración modelo, está enseñándolo, ¿verdad? Por lo tanto, es clarito que usted debe perdonar, no debe ser soberbia para disculparse y usted mismo, ¿cierto?, de su soberbia y decir no perdono, yo disculpo. No, tiene que perdonar, si no, estamos mal ahí con el Padre Nuestro. Entonces, esta persona tiene una gran dificultad para pedir perdón. Decíamos que es aquí en forma extrema, en cosas, ocasiones muy contadas, ya cuando no le queda más remedio, seguramente solicitará así a media voz por actos que haya cometido, que haya realizado mal o que haya dicho, solicitará quizás una disculpa. Esta persona posee una necesidad imperiosa y a veces ya enfermiza de recibir halagos. Necesita, lo necesita como para vivir. Por eso necesita que quienes le rodean estén continuamente alabándolo y resaltando todo lo bueno que hace, las cualidades que tiene, el éxito que está consiguiendo. Todo eso. Esta persona es una persona que en todo momento necesita tener el control de cualquier situación en la que se encuentra involucrado, metida. Se molesta e incluso llega a sufrir por el éxito de otras personas. Todo eso hace la soberbia. Cuando al otro le va bien, y peor todavía si no es de mi agrado, empiezo a sufrir. Empiezo a molestarme. Porque no quiero que le vaya bien a nadie más. ¿Se fija? Hay algunos rasgos de la personalidad asociada a la soberbia. Los rasgos son que están relacionados con dos características. Una es el narcisismo. No sé si usted ha escuchado del narcisismo. Y lo otro es una tendencia a la megalomanía. Estas dos palabras. Y ambas dimensiones, que son dimensiones psicológicas, el narcisismo y la megalomanía, están muy vinculadas y nos hablan de una necesidad por mantener una autoimagen muy idealizada que sirve para justificar una serie de creencias irracionales, es decir, que no encaja con lo que va comprobando acerca de la realidad, o sea, cosa irreal, cosa irracional. Entre estas creencias está la que se tiene el control de prácticamente todos los aspectos de la vida diaria. Dijimos una que era el narcisismo, ¿verdad? ¿Qué es el narcisismo? Es una propensión a los sentimientos de grandiosidad a la hora de evaluarse uno mismo. Las personas narcisistas están siempre pendientes de lo que opinan los demás acerca de ellas, pero a la vez creen que tienen más valor que la mayoría. Aunque parezca paradójico esto, están obsesionadas con hacer que todo el mundo se comporte como si ellas fueran personas muy especiales y de gran relevancia, a la vez que se infravalora a los otros. Además, esta persona considera que su punto de vista es el más correcto y tiende a tratar a los demás con un cierto paternalismo por este motivo. Tratan de enseñarles que se equivocan sin plantearse antes si ellos realmente son los que han caído en el error. Por lo general, no empatizan con tanta facilidad con las personas no narcisistas como ellos. Y no suelen ser personas con demasiado tacto ni diferencia hacia los demás. Eso es el narcisismo. Yo recuerdo haber leído alguna vez acerca de Narciso, de dónde proviene esta inclinación del narcisismo, que era un ser que se amaba tanto que vivía cerca del río y se miraba frente a las aguas todo el tiempo para admirarse. Para admirarse, no podía estar sin admirarse. Y así es, en esa línea es el narcisismo. También dijimos que era narcisismo y la otra palabra era megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? Es un concepto muy similar al de narcisismo, aunque tiene un matiz algo más patológico, porque incluye una relación con las ideas delirantes que sostiene una persona para poder creer que es capaz de hacer cosas que realmente difícilmente puede conseguir. ¿Se fija? Son ideas delirantes. Y si quiere salir con la suya, adelante. Las personas megalómanas sobreestiman mucho sus capacidades y, como consecuencia, tienden a querer tomar el control de todo lo que ocurre en su vida, incluyendo los proyectos de otras personas y que otras personas también llevan entre manos. Por ejemplo, pueden creer que pueden conseguir que una gran empresa contrate a un familiar a pesar de no conocer a nadie que trabaje allí. Pero ellos creen, o sea, presumen. O también pueden asumir que recibirán un trato especial por parte de los policías si cometen una infracción. Eso tiene que ver con la megalomanía, con la soberbia en ese sentido. Son personas tan especiales que creen que los que lo vean van a decir, ah, qué bien usted, y si se equivoca en algo, no, si fue usted, no se preocupe. Lo que dicen que si la policía lo toman, si comete una infracción, creen que los policías le van a perdonar o le van a felicitar poco menos y le van a decir, no, tranquilo, no se preocupe, ¿verdad? Eso tienen metido en su mente, eso tienen metido en sus pensamientos. Eso es lo que realmente ellos creen. Creen y piensan, ¿no? Y las características de las personas soberbias son algunas, vamos a dar algunas de las características concretas que acostumbran a presentar las personas que son soberbias, que son vanidosas, ¿ya? Por ejemplo, una característica es que creen que por defecto están casi siempre en lo cierto. O sea, dan por hecho que no se equivocan, que como ellos lo piensan, es así. Pero lo que yo quiero decirle es que nosotros nos gusta pensar así, a veces como que estamos en lo correcto, pero esta otra persona enfermizamente, interiormente, porque esto es una enfermedad del interior, la soberbia, interiormente ellos creen que están casi siempre, por no decir siempre, en lo cierto. Y como hemos visto, la soberbia toma del narcisismo esta creencia irracional de que uno mismo está siempre en lo cierto por el simple hecho de ser quien es. Por eso que en ocasiones las personas marcadamente soberbias tratan de argumentar y defender su punto de vista utilizando la falacia de autoridad. Claro, olvídese usted de poner a discutir un punto de vista de decir si esto es negro o es rojo con alguna persona soberbia. Planteamiento tiene de sobra para mantener su idea a pesar de que todo esté dando a favor de lo contrario. Ellos creen, pero interiormente, que están en lo cierto siempre. Otra característica que tiene la soberbia en sí, están pendientes de su imagen pública, aunque sin que se note. O sea, usted le dice, oye, que te preocupa. No, ellos van a decir que no, pero están siempre preocupados de su imagen pública. No me refiero solamente a la presentación, sino que al que dicen de su actuar, de su vida, en fin. Las personas vanidosas necesitan tener un revisar constante acerca de la imagen que dan ante los otros. Revisan ello. Aunque intentan aparentar indiferencia acerca de eso, el motivo es que saben que la naturalidad y la espontaneidad se valoran positivamente. están preocupados siempre, aunque no lo van a reconocer ni van a aceptar que se les diga que están preocupados. Otra cosa, otra característica es que los enfados producidos por soberbia, digamos que el hecho de tener que acarrear con una versión tan idealizada de ellos mismos, hace que a la hora de relacionarse con este tipo de personas pueda saltar chispas con facilidad. Es decir, que pueden llegar a enfadarse por detalles mínimos. Por ejemplo, se enfadan rápidamente cuando creen que no se les presta la atención suficiente. Y puede ser que de manera inconsciente tiendan a buscar una excusa para enfrentarse con la otra persona. ¿Se fija? Todo eso está dentro. La soberbia no está tranquila, no está quieta. Cuando están incómodos, porque creen que no le prestaron atención o no le escucharon atentamente, puede que hasta de una manera inconsciente empiecen a buscar una excusa para aclarar, para enfrentar a la otra persona, para contradecir a la otra persona, para llamarle la atención. De alguna manera, quizás no apuntando al tema de que no le prestaron atención y no le escucharon, sino que va a buscar una forma de enfrentarse con la otra persona nomás. Otra característica de la persona que está cautiva en soberbia es la teatralidad de teatro en su manera de presentarse. Las personas que destacan en soberbia llaman la atención de unos modos que a veces parecen pertenecer más bien a las artes escénicas, especialmente si quieren destacar ante un grupo de personas. Es decir, tienen cierta tendencia a hacer teatro y a espectacularizar algunos momentos de su vida cotidiana, o sea, extravagancias, son también ciertas extravagancias para sobresalir, para resaltar sobre los demás, por supuesto, en cualquier cosa, en su vida cotidiana. Bueno, en cuanto a las redes sociales, en el uso masivo de las redes sociales como el Facebook, el Twitter, hace que muchas personas adopten dinámicas de comportamiento que definen a las personas soberbias. Eso es verdad, aunque de un modo nuevo. Se crea rivalidad por el número de seguidores, algunos incluso se enojan por el número de seguidores. Se crean estrategias para tener más visibilidad en internet. Soberbia, para ser llamado, para llamar la atención. Gente que publica sus fotos propias y hace carita y qué sé yo, se hace peinado, se viste de una forma, en fin. Llamar la atención, en ocasiones solo se utilizan estos perfiles virtuales para intentar dar esta imagen deseada de uno mismo y no tanto para comunicarse de verdad con los demás, tal y como lo haría alguien famoso, porque los famosos pueden publicar. Entonces la persona común, básica, como todos nosotros, que está presa de la soberbia, va a publicarse él con extravagancias, con cosas, y eso va a ser constante, que ahí uno puede darse cuenta que hay una enfermedad de soberbia que está afectando a la persona. Para muestra de un botón, hay jóvenes y adolescentes que acuden a una cierta discoteca de moda. Cuando se escucha en la radio, se escuchan los anuncios comerciales, entonces ellos van y por último se fotografían en ese lugar para que digan que estuvieron ahí. Porque cuando yo les hablo del sistema, si lamentablemente el sistema, y yo no quiero ser extremista en esto, pero es un sistema que tiene nombre, es un sistema que tiene un líder en el mundo, y es un sistema que ese líder, haciendo que toda la gente viva en forma vulgar, en forma fashion, en forma tan extravagante, sin compromisos, sin seriedad en la vida, está exterminando el mundo. A esto que yo le llamo sistema, y usted sabe a lo que me refiero. Me gusta mucho unos versículos que salen en la Biblia, en el Apocalipsis, que dice: El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Me encanta eso, porque ahí se nota, ahí se ve, se percibe. Lo mismo que podemos decir nosotros ahora, que si usted presta atención a algo, puede que aprenda algo. Cuando yo hago un curso, cuando yo estoy en una charla, cuando yo estoy bajo un seminario, y si yo presto atención, si yo tomo nota de esto, yo estoy poniendo oído a esto. Y voy a aprender, voy a entender. Es eso. Pero las personas, la mayoría de las personas de este mundo está cautiva del sistema. Y son vanidosas. Y son soberbias. Las personas vanidosas pueden llegar a dedicarse tanta atención, dedicarle tanta atención a su imagen, que no pueden evitar ver a los demás como un medio para hacer su grandiosidad. Utilizar a los demás para expandirse ellos, alcanzando mayores cotas de poder económico o social a través de ellos. Eso es lo que ocurre, eso es ocurre con la soberbia, eso ocurre y eso está afectando a gran número de la población mundial. Vamos a escuchar otro tema musical dedicado para usted y volvemos enseguida con nuestra conversa de esta tarde, que es la soberbia. Seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Aleluya. Aleluya. Bien, ahí teníamos esa canción con Leo Dana, muchos lo recordarán, a este cantante Leo Dan, muy famoso. Y continuando con nuestro tema de la soberbia, que del orgullo puede pasar a la soberbia. El orgullo no es tanto como la soberbia, ¿no? Porque el orgullo muchas veces se puede ocultar, pero la soberbia no, porque la soberbia está adentro, está arraigada. Y esto es la estima de uno mismo, es el amor propio que no debería producirse. Uno tiene que amarse a sí mismo, por supuesto, pero es un amor propio y que eso solo busca la atención y el honor hacia sí mismo nomás, siendo esto contrario completamente a nuestra esencia, a la esencia de ser humano. Por ello, se trata de una forma de blasfemar el alma, que provoca que se produzcan otros errores humanos de forma estricta, como se trataría del orgullo que busca aquellas personas que tratan de igualarse a Dios, por ejemplo. La soberbia es, por lo tanto, amarse en demasía y haciéndonos despreciar a los demás. Somos personas con soberbia cuando pensamos que somos capaces de hacer cualquier cosa, que no requerimos de Dios ni de nadie más, cuando pensamos que somos los más inteligentes, los más perfectos, y tomamos por personas de menor valía a los demás. Cuando una persona es presumida o le gusta ser el centro de atención, o cuando pretendemos que todo el mundo actúe según nuestro parecer, cuando creemos que merecemos todo, o cuando solo hablamos de nosotros mismos. Las personas que padecen de soberbia, amigos míos, se pueden manipular con facilidad. Basta con enaltecer su ego para poder obtener de ellos cualquier cosa. Y de forma general, bajo ese escudo de arrogancia se esconde una baja autoestima. Y esta autoestima propia de una persona que sufre. Siempre pretenden salirse con su objetivo a cualquier costa, lo que provoca un vacío emocional y una gran desdicha, aunque traten de disimularlo con una capa de contento y de alegría. La soberbia es, por tanto, uno de los mayores pecados, según también la Biblia. Y además, es una de las raíces del pecado, siendo su origen el mismo pecado original. Como en el primer pecado, se trata de la rebeldía frente a Dios, con el deseo de los hombres de considerarse como dioses, creyendo conocer el bien y el mal. Voy a darle algunas formas, voy a leerle algunas formas de qué quede representada la soberbia. Ser vanidoso, por ejemplo. Eso es la búsqueda del aprecio y de quedar bien frente a los demás. Ser engreído. Creerse muy importante, pensar que uno es más de lo que realmente es. Ser también arrogante. Mostrar una actitud de superioridad frente al resto. Ser autosuficiente. Pensar que una persona es capaz de hacerlo todo por uno mismo, sin necesidad de Dios ni de otras personas. Ser susceptible. Y ser susceptible es no aceptar las críticas o correcciones o molestarse por ellas sin razón. O sea, molestarse por las críticas, molestarse por las correcciones. Sin duda, queridos amigos, este tema de lo que es la soberbia es un tema bastante profundo. Es un tema bastante delicado y bastante recurrente, porque está muy asentado hoy día en el mundo con el sistema de vida. El sistema de vida está haciendo que la gente se esté llenando de soberbia que se esté amando más a sí mismo de lo que debe amarse. Está haciendo que la gente tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Está haciendo que la gente no mire al lado, no mire a su hermano, que no vea la necesidad del otro, que no vea que el otro necesita. La soberbia está llenando el corazón de mucha gente hoy en día. Y cuando la soberbia llega al corazón, fluye el egoísmo, fluyen los celos, la envidia. El egoísmo da sus golpes. Cuando se puede ayudar a alguien y no se tiene la voluntad de hacerlo, es porque el egoísmo, es porque la soberbia parió al egoísmo en su vida, querido amigo, querida amiga. Y el sistema de hoy está haciendo eso, el sistema de hoy está volviéndonos cada vez más soberbios, cada vez más egoístas, cada vez más ensimismados, sin ver al que necesita. Y si vimos a alguien con necesidad, lo detestamos, lo menospreciamos, lo catalogamos de fracaso, lo catalogamos de culpable. Eso es lo que está haciendo el sistema de hoy, del mundo. Todos aquellos que viven en este sistema del mundo, que están lejos de la fe, son las primeras víctimas. Y lo que se logra con eso es quedar aislado. Lo que se logra con eso es que no nos miren bien. Lo que se logra con eso es creer que no necesito de los demás. Y yo le digo con toda sinceridad, todos necesitamos de unos de otros, queridos amigos. Usted no puede decir yo no necesito. Bueno, podrá decirlo, pero con todo respeto, si alguien piensa así, que no necesita de los demás, está equivocado. Está equivocado, está en un error. Pero nosotros necesitamos de, no por algo que tiene que ser, sino que algo que nace, algo que es natural. Cada uno necesitó de otro. Usted para vivir necesitó de otro. Usted para aprender a caminar necesitó de otro. Usted para alguna función, por algún ascenso, por alguna superación, usted necesitó de otros. Todos necesitamos de otros. Entonces, cuando ya lo logramos, cuando ya hemos alcanzado la meta, cuando ya hemos logrado el propósito, ¿por qué no miro hacia atrás? ¿Por qué no miro hacia abajo? Voy a ver a quienes sirvieron de peldaño quizás para que yo esté aquí. Eso es lo que no tengo que olvidar. Eso es lo que tengo que recuperar. Eso es lo que tenemos que valorar, queridos amigos. Siendo ayudas, ayudándonos unos a otros. Pero la soberbia está ganando terreno. Bueno, ¿cómo luchar con esta soberbia? ¿Cómo vencerla? Veamos eso ahora. Y después de hablar de todo esto, de la soberbia, cuando decimos de alguien que siempre quiere tener razón, que piensa que hace todo bien y que el único modo de hacer las cosas correctamente sea de esa manera suya, probablemente nos encontremos frente a una persona soberbia. Yo estoy seguro que todos conocemos personas que responden a esta descripción. El mundo está lleno de gente soberbia. Además, yo estoy convencido que ninguno de nosotros se reconoce como soberbio. Ninguno, quizás. Puede que usted sí, muy bien, lo felicito. Por tanto, si yo no me reconozco como soberbio, ¿cómo saber si padecemos esta enfermedad curable, tan común hoy en día? Y es curable, ¿eh? Por eso, ¿cómo saber? Hagamos algo mirándonos al espejo. Pero no ese espejo que usa usted todas las mañanas. No ese espejo que usted usa para arreglarse, para peinarse, para vestirse. No ese espejo. Miremos el espejo más fiable. ¿Cuál es el espejo más fiable? El espejo más fiable que usted y yo tenemos, amigos, son las personas que nos rodean. Aquellas de las que nos fiamos, en las que confiamos. Personas honestas. Son ellas las que tienen nuestra mejor perspectiva de nuestros puntos ciegos. Estos puntos ciegos que se manifiestan a través de nuestro comportamiento. Estas personas son las que están a su alrededor, estos amigos, esta gente que usted tiene confianza con ellos. Muchas veces estos puntos ciegos existen grandes diferencias, sin saberlo, entre lo que somos interiormente, en el alma, y lo que expresamos con nuestro comportamiento. Por ello, preguntémosle a personas confiables, que nos conocen bien, que pasan horas con nosotros en casa o en el trabajo, pidámosle darnos un consejo sobre este aspecto, nuestra soberbia. Elijamos personas sinceras, que no tengan miedo de decir la verdad y que quieran, por supuesto, nuestro bienestar y que deseen que nosotros mejoremos. Si nosotros mismos somos personas leales y fiables, recibiremos críticas sinceras y sabremos así si sufrimos soberbia. Entonces, es bien claro lo que tenemos que hacer. Buscar a estas personas, las que son fiables, las que son confiables. Ellos son realmente el espejo nuestro, queridos amigos. Porque nosotros mismos no nos podemos mirar, nosotros entendemos una forma de conducta muchas veces y estamos actuando de otra manera. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos querido decir algo y quizás nos salió subido de tono, nos salió muy fuerte quizás, y hemos ofendido a alguien o hemos asustado a alguien? Por eso, porque nosotros no nos vemos, no estamos recibiendo lo que estamos entregando. Nosotros solamente somos los que lanzamos, entregamos, actuamos. Hay otros que son los receptores de esto. Entonces a ellos, nosotros, va a ser nuestro espejo. Ellos ven nuestros puntos ciegos. Que son nuestros puntos ciegos, son aquellos que queremos hacer y lo que realmente manifestamos en nuestro comportamiento. Y eso, hay grandes diferencias en eso. Si usted haga una pequeña prueba y usted, por ejemplo, grabe su voz en un grabador y después se escucha, usted va a notar que no es lo mismo que usted siente, que se entiende cuando usted habla, no es lo mismo que escucha, es otra voz. ¿Se fija? ¿Es tan así, tan claro eso? Por eso que es importante, por eso yo empecé en antes esta conversa diciendo que nos necesitamos nosotros unos a otros. Yo necesito que usted, que mi amigo, que la persona de confianza, que es bien intencionada conmigo, que hay amistad, que hay respeto, me diga de mi comportamiento, me ayude a ordenar este comportamiento, si estoy actuando con soberbia, porque estas personas son las que tienen nuestra mejor perspectiva. Y hay mucha diferencia entre lo que somos interiormente en el alma y lo que expresamos con nuestro comportamiento. Y pidámosle nosotros a la gente que nos dé un consejo sobre el aspecto de nuestra soberbia. Si nos encuentran soberbios, ¿cómo nos encuentran? ¿Cierto? Elijamos a estas personas y para que no tengan miedo. O sea, no, si usted es jefe, no le va a decir usted a un subalterno que le diga las cosas, ¿cierto? No, pues no le va a decir él. Tiene que ser alguien confiable que usted crea que realmente le va a decir la verdad. Y además decírsela de una manera como corresponde también. Por eso estamos hablando de personas confiables, de gente que nos rodea, que son fiables y son leales también. Y si nosotros somos personas leales y fiables, recibiremos críticas sinceras y sabremos así si sufrimos soberbia o no sufrimos soberbia. De ahí vamos a hacer un pequeño truco para ir acercándonos más también a esto mismo, de saber si realmente hay soberbia en nosotros o no. Así que le invito a una otra bonita canción para volver enseguida con nuestro tema de hoy. Muy bien, ahí teníamos esa bonita versión de esta canción solo le pido a Dios. Estábamos hablando acerca de un espejo, ¿verdad? Del espejo que... el mejor espejo que podemos entender para ver nuestro comportamiento, para ver si realmente somos o somos personas soberbias, son las personas que nos rodean, ¿no? Y es lo mejor, porque nosotros podemos tener un concepto de nosotros mismos y estar equivocados. Y no es fácil tampoco aceptarlo, si eso es lo que tenemos que tener más en cuenta aún. Pero de eso se trata, pues, amigos míos, de hacer el empeño y de cambiar esas cosas. De cambiarlo, porque si no, ¿qué ganamos nosotros con ser soberbios? ¿Qué ganamos con hacer valer nuestra palabra, nuestra opinión o lo que pensamos y que no nos guste, que nos critiquen? Y si no atacamos con lo que sea, no es bueno ser así, no es bueno. Pero así sé que es difícil también arrancar de raíz esta cosa. Pero hagámosle pelea. No nos quedemos tranquilos con respecto a eso, porque no es bueno, no es sano. Somos muy buenos para criticar muchas veces a los demás, los que actúan, los que hacen cosas, pero nosotros, hermanos, no tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? Y hay un pequeño truco, es tan sencillo que para saber esto, si le ha pasado muchas veces que otras personas le han dicho que son soberbios. ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Habrá alguna vez que, o muchas veces que le han dicho, oye, soberbio, fuiste soberbio en esto? Y que piensan que son siempre los mejores, que no escuchan nunca a los demás y que hacen siempre lo que les da la gana. ¿Hay gente que le ha dicho eso? Bueno, entonces, usted es soberbio. Es soberbio. Es así de fácil, ¿verdad? Es así de fácil entender. ¿Sabe que la soberbia se opone al cambio? Porque el hecho de estar siempre seguros de hacer las cosas bien nos paraliza delante de los imprevistos. Y el imprevisto, la dificultad, son percibidos como factores externos sobre los que no tenemos influencia. Y visto que estamos convencidos de estar haciendo todo lo posible y del modo correcto, la soberbia nos induce a abstenernos de sopesar y considerar alternativas válidas de las que tenemos en la cabeza o ya hemos probado. En ocasiones, la alternativa del soberbio delante de un obstáculo es el abandono. Porque o se hace como digo yo o nada, y no es culpa mía, no depende de mí. ¿Ha visto eso usted? O quizás usted lo haya vivido, experimentado personalmente. Esas ocasiones así que el soberbio tiene alternativa. ¿Y cuál es la alternativa del soberbio delante de un obstáculo? Irse. No quedarse a reconocer, no quedarse a dar la cara, no decir, oye, me equivoqué. No, irse. Porque se hace como yo digo o no se hace nada. Y lo otro es, y no es culpa mía, no depende de mí. Esas son las alternativas que da una persona realmente soberbia. Amigo, esto no es bueno. Pero el primer paso para vencer este enemigo es reconocerlo. En sentido absoluto, saber que uno es soberbio y ser, por tanto, consciente de los efectos de la soberbia. Por ello, como ya hemos dicho, consultemos nuestros espejos y si es el caso, admitamos serena y honestamente ser soberbio. Admitámoslo. También serena y honestamente debemos decidir combatir este enemigo que constituye un límite para nuestra libertad o cambiar. Lo que podemos hacer para vencer es muy fácil. O sea, entre comillas fácil, pero todo esto requiere de voluntad, requiere de actitud. Cada vez que alguien nos acusa claramente de ser soberbios, por los motivos ya expuestos, ¿cierto? Porque quisimos hacer lo que quisimos nomás y nos aceptamos, y entonces nos acusan de soberbios, entonces reaccionemos y preguntémosle con gentileza, en forma amable, sus opiniones respecto a lo que estamos discutiendo. ¿Qué alternativas habían pensado? ¿Cómo afrontarían ellos la situación? ¿Se fija? Hacer eso. Cuando alguien nos critica y nos diga, oye, tú estás, esto se está haciendo por tu pura soberbia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No reaccionar como siempre, dar media vuelta, irse o enojarse, o decir hasta aquí nomás. Reaccionemos mejor de una buena forma y preguntémosle de una forma correcta también, seamos gentiles al preguntar. Respecto a lo que estamos discutiendo, ¿qué alternativa habían pensado él o ellos, cierto? ¿Cómo afrontaríamos ellos la situación? O sea, darle posibilidad, porque yo estoy ahí abriendo un cauce y diciendo, bueno, no soy yo nomás el que tengo, ellos también pueden y pueden tener una opinión y algo que nos pueda sacar de este lío, de este momento, de lo que estamos discutiendo. ¿Qué alternativas tienen ellos? No nos apaguemos, sintonicemos con nuestros interlocutores, con los que están a nuestro alrededor, y escuchémoslos con atención, pongamos atención a sus respuestas, las ideas, también las críticas. ¿Se fija? Y sigamos haciendo preguntas sobre lo que estamos escuchando y continuemos. Volvamos a escuchar las respuestas. Actuando así, estaremos ya en el camino de la victoria. Y sin darnos cuenta, estamos venciendo la soberbia. Si somos de verdad personas soberbias, este tipo de interacciones se nos presentarán frecuentemente desde ahora en adelante. Pero la buena noticia es que tenemos muchas ocasiones para entrenarnos y combatir. Y entrenándose se tienen muchas oportunidades de ganar. Es la verdad. Para sanar mi soberbia y ganar humildad, ¿Qué hago? Reconocer mis limitaciones. Al comprender que padezco una enfermedad, que necesito ayuda y que tengo que verme como tal y como soy. Con defectos y virtudes. Todos estamos hechos de defectos y virtudes. No soy yo para dirigir la vida de nadie. Lo más que puedo hacer es compartir experiencias tenidas, pero dirigir y juzgar jamás. Ese pensamiento debo tener. Y una persona que cambió esta actitud y que salió adelante, que luchó por sacar su soberbia, relata que dice: asumí responsabilidad por mi vida y mi carácter al comprender que podía ayudar a otros, pero también podría causarles mucho daño, y que era yo quien decidía. Sobre todo me hice responsable de reconocer mis virtudes y éxitos para no depender del reconocimiento de otros. Busqué ayuda de otros, comencé un proceso de mejoramiento personal basado en el reconocimiento de que nunca había sido perfecto, o sea, y que tampoco llegaría a serlo alguna vez. Solo puedo esperar ser un poco mejor cada día. Es una frase preciosa, ¿verdad? Cuando uno se esfuerza por cambiar y tiene esa frase, ese eslogan para vivir, solo puedo esperar ser un poco mejor cada día. Es algo hermoso. Valoré el servicio en vez del dominio y la imposición. Descubrí el valor de estar para otros. de atender sus situaciones con interés genuino y de dejar que el otro haga uso de lo que él considere valioso de tu experiencia y no de lo que tú entiendes que él debe utilizar, es decir, ser abierto con los demás. Aprendió esta persona a ser abierto, a darse por el otro. Y hay una cosa clave que aprendió, valoró el servicio en vez del dominio y de la imposición. Qué buen cambio, qué buena actitud. Y aprendió a atender, a prestar atención a los demás con interés, un interés genuino, dice, y de dejar que el otro haga uso de lo que considere valioso de tu experiencia, que pueden aprender de uno y no de lo que uno entiende debe utilizar. Ser abierto. Me mantuve humilde al hacer los inventarios diarios, orar y meditar y enmendar tan pronto me equivocaba. O sea, ponerse como un sensor mental. Cada vez que uno se equivoca en cualquier cosa, se ponía a reflexionar y decía: hoy me equivoqué en esto. Encontré que cada día es una aventura, que cuando mejor crees estar es cuando muchas veces te equivocas, y que otras, cuando crees estar muy equivocado, es cuando mejor estás. Y hay otra palabra muy bonita, una frase muy bonita que coloca esta persona. Dice: no se puede vivir sin equivocarse. Y esa es una gran verdad. No se puede vivir sin equivocarse. Si uno tiene claro eso, amigos míos, va a ser muy, muy, especial, muy potencial para la vida. Y en resumen, amigos míos, para sanar la soberbia y conservar la humildad, concéntrate en lo que puedes hacer por otros. Sirviendo a otros, descubrirás en qué eres bueno, cuál es tu talento y cómo practicarlo sin esperar nada a cambio. Ya no pensarás en cuán grande eres, pues reconocerás que todo lo que tienes ha sido un regalo recibido de Dios a través del servicio. ¿Para qué vivir como todos viven? Cautivos del sistema, llenando de soberbia su vida, cuando puedes vivir libremente, cada día renovando tu vida, pensando en la humildad y mirando al cielo, mirando al lado, a los demás. Hay mucho que dar, pero hay mucho más que recibir cuando tú das. Bien, amigos, quiero invitarle a escuchar el último tema que tenemos y ya despedirme ahora, para decirle que el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes para compartir otro tema muy importante para que nos ayude a vivir y a avanzar en esta vida de una mejor manera. Así es que yo me despido, le doy gracias a Dios por estar frente a estos micrófonos y compartir con ustedes, y le deseo de todo corazón muchas bendiciones, un abrazo y que Dios les bendiga. Buenas noches. Ser el aliento, déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento. Quiero que sepas que estoy atento, te ayudaré a sobrepasar este mal momento. Cuenta conmigo, permíteme ayudarte. Caíste, pero con mi mano puedes levantarte. Habla conmigo, ábreme tu corazón. No voy a dejarte solo en medio de esta situación. Aunque la tormenta nuble tu cielo, siempre estaré dispuesto a darte consuelo. Quiero ser tu sol, la luz que te guía. Déjame devolverte la alegría. Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón, llueva en tu corazón, yo seré tu sol, yo seré tu amigo, yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo, yo seré tu sol. Quiero ser el amigo en quien